Bienvenidos al episodio 17 de Tierra Prima, el podcast alterno de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el cumbianchero Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Quemando las pistas de la cumbia, Beto? Esto creo que ya lo comenté alguna vez, pero nunca he sido muy de cumbias. Ah, ok. ¿Y corridas tampoco? ¿De toros? Puedo haber cometido un error en el nombre. ¿No hay una música mexicana que se llama así? No, corridos. Ah, ok. No, tampoco. Eso es muy al norte, es en la franja fronteriza. Ah, y esa música se escucha acá en el campo. Ok. ¿Los corridos? Sí. Es muy popular la música mexicana, la ranchera y los corridos acá en el campo, en las zonas rurales. Ok, de la música ranchera no engaña, porque es incluso la temática de muchas de las letras, pero de los corridos sí me sorprende, porque incluso acá se toma como algo muy regional, muy, muy propio incluso de grupos mexicanos que viven del otro lado de la frontera. ¿Del otro lado de la frontera? Sí, que ya no están en México, pues. Y a veces ni siquiera son mexicanos, a veces ya son de americanos de primera generación, hijos de mexicanos, pero que ya no lo son. Okay, ¿y son mexicanos que cantan español pero no hablan español? No, generalmente sí lo hablan, o hablan Spanish. Digo que sí existe, no es como el que ves a veces en cómics y películas, pero sí existe, sí hay gente que adopta una mezcolanza extraña ahí de los dos idiomas, en toda la franja fronteriza. De los dos lados de la frontera. Suena extraño. Yo la verdad sé que existe, pero no sé mucho al respecto. Sí, es de esas curiosidades que también es muy, muy regional. Pero acá toca, por ejemplo, cuando conoces gente que se fue a vivir un tiempo, estuvo trabajando allá, y cuando regresa acá todavía trae mucho fraseo de Spanglish, entonces sí te das cuenta de que hablaban un idioma extraño allá en donde quiera que anduvieran, en Arizona, Texas, California, que son los lugares más comunes. Beto, creo que tenemos una cantidad descomunal de preguntas para esta edición del podcast. Creo que solo con las que llegaron sin pedirlas nos habría bastado para hacer este episodio. Es probable, pero la mayoría son de respuesta corta. Hay dos o tres que sí, seguramente serán de esas que, como es costumbre, se van a alargar, pero la mayoría son de respuestas muy, muy cortas. Serán las que menos esperen. Puede ser. Por algún motivo haremos una asociación extraña con algo que no tenga nada que ver y hablaremos mucho de eso sin responder bien la pregunta. Siempre existe esa posibilidad. Beto, llegaron preguntas en Facebook. Ok. ¿Qué te parece si partimos con eso? Me parece bien, empieza. Ok, Atom Deras, que me llegaron como tres notificaciones, pero solamente me aparece una pregunta. No sé si la editó o no, pero hago la aclaración en caso de que piense que estamos ignorando alguna de las preguntas, así que la leo, sin más preámbulos. Saludos, una pregunta para Esteban. ¿Qué tipo de bicicleta es la que usas? ¿Eres fan del ciclismo? Tengo una mountain bike. Tenía otra mountain bike antes de esa, y antes de esa tuve otra mountain bike. Es muy común usarlas como para todo. Así que hay gente que compra de estas pisteras, no tengo idea si estos nombres tienen sentido en México. Pero la mountain bike es la más común, como lo era hace 30 años, tener una bicicross, a pesar de que nadie hacía bicicross. No, fan del ciclismo no soy, es un tema bien práctico, me gusta tener una bicicleta porque a veces salgo a pasear, pero no soy ciclista, soy bastante lento, de hecho, no tengo el mejor estado físico, poco bastante sobrepeso, así que no ciclista ni deportista no soy. Y la razón práctica por la cual empecé a usar más la bicicleta es el coronavirus. No quería estar en transporte público, andar en transporte público y andar en vehículo todos los días es caro. Y es un dolor de cabeza estar estacionado y preocupado de que le vaya a pasar algo al auto, así que bicicleta. Ok. Y una para Alberto. ¿Te gusta la literatura juvenil, Young Adult? ¿Cuáles recomiendas? Me gusta esto de que ya no me pregunten por libros, Feto. Ya saben la respuesta. Y pues sí, bastante. Creo que he hablado antes de libros para adolescentes, adultos, incluso cómics. Hemos comentado muchos que van dirigidos a ese mismo mercado de público. Y de los que a veces la gente se sorprende que digan, oye, pero si eso es para niños. Una saga que me sorprendió bastante fue la de Percy Jackson. Desde que esa podría ser una recomendación de jóvenes adultos. Además de que es la saga de la que hubo, creo que fueron nada más dos películas, ¿no? No sé si llegó sí, a aparecer yo recuerdo una tercera. La saga de libros es más larga. Estaban bastante bien las películas de Percy Jackson. No digamos que eran una maravilla, pero si las comparas con las dos primeras películas de Harry Potter... Pues es que no, es el mismo no me director. Parece que destiñan. Es el mismo director, bueno, y sí, es un trabajo de adaptación similar. O sea, tomó el 10% del libro y lo contó mal. Entonces están bien, pero no ni al caso. O sea, sí, si okay, le echan un vistazo al libro, el libro sí tiene muchísimo contenido de referencias mitológicas, mejor desarrollo de personajes, la aventura es más entretenida, además de que son bastante más chicos. Digo, no, nunca me voy a molestar de ver a Alexandra Daddario en pantalla, pero sí era como que, híjole, creo que te sobran como unos 10 añitos para estar en esta película. Sí, sí fue de esas decisiones de casting un tanto extrañas, pero los libros son muy buenos. Además hay una, se puede decir que una secuela a la saga, porque no recuerdo, son 5 o 6 libros el primer arco, que es Percy Jackson and the Olympians. Hay un segundo arco en el que aparecen sus equivalentes romanos. Hay un crossover porque descubres que los dioses grecorromanos sufren de personalidades múltiples, o duales en este caso. Entonces es el mismo, pero tienen un cambio de personalidad para comportarse como su contraparte romana. Entonces en esa premisa y tienes al hijo de Neptuno en lugar del hijo de Poseidón. Y la forma en que se manifiesta su padre y la forma en que se comporta cambia. Aunque en esencia es el mismo personaje, es distinto cómo actúa. Entonces son un par de muy buenas sagas. Están los libros de His Dark Materials, de Philip Pullman, que también me gusta mucho la trilogía. Las Anticrónicas de Narnia. Así como C.S. Lewis se dedicó a hacer doctrina católica a través de sus novelas de Narnia, Philip Pullman decidió hacer exactamente lo opuesto y abogar por la importancia del ateísmo y nunca confiar en la iglesia. Así es de que esas son quizás de lo que suena como un tema que te gusta, Beto. Sí, yo desde el primer libro, cuando vi el villano es la iglesia, dije sí, excelente, quiero leer eso. Y son muy buenas novelas, además. Así de que la película que hicieron de la primera novela realmente no le hizo mucha justicia. La serie de televisión de HBO hizo un mejor trabajo. Sigue sin ser tan fiel al libro como podría esperarse, pero me parece que sí está bastante mejor lograda. Entonces, tal vez esas dos sean las principales recomendaciones en ese aspecto, pero en general la literatura juvenil es algo que siempre me ha gustado. Cuando está bien escrita, yo lo veo más como un para todas las edades que pensando en que después de cierta edad ya no le vas a ver. Ok. Beto, yo siempre tuve la idea de que C.S. Lewis no era católico, que el católico era Tolkien. Lo que pasa es que se convirtió. Que era... Es que sí, él escribía ciencia ficción. Era evangélico, ¿no? Creo que empezó como protestante, después fue evangélico y Tolkien lo convirtió al catolicismo. Ah, okay. Y es en ese momento cuando escribe Narnia, o en el paso de evangelista a católico, por ahí. Pero él era ateo cuando escribía ciencia ficción. Después de eso empezó a escribir fantasía y hacer puras obras mesiánicas llenas de simbolismos. Ok. Siguiente pregunta. Abraham Ramírez Moreno, nuestro amigo Abraham, que hablamos con él hace varios episodios atrás del podcast. Pregunté esto hace mucho, pero creo que no se respondió o no lo escuché. ¿Les gustan las mascotas? ¿Tienen alguna? ¿Beto? Y por cuestión de espacio, hace mucho que he preferido los gatos. Yo creo que deben ser que a lo largo de 30 años que en casa siempre ha habido al menos un gato. Actualmente hay 3, Blackie, Loki y Hunter. Que los dos últimos son de esos casos que siempre he dicho, cuidado con los nombres. Después de algunas experiencias he dicho que el siguiente se va a llamar Mahatma o algo por el estilo. Porque okay, entre uno que le gusta emboscarte y es agresivo, y otro que es rencoroso, vengativo y traicionero, creo que Loki y Hunter no fueron buenas. Yo no, nunca he tenido mascota. En la casa había mascota, pero no mía. Creo que, bueno, soy el hermano mayor, entonces cuando era niño sí pedí mascota, pero me dijeron que no. Y son estas reglas que cambian en la casa, entonces cuando mi hermano menor pidió mascota, a él le dijeron que sí. Y esa fue la mascota de la casa, que fueron 2 cocker. El primero lo tuvimos tal vez unos 6 meses y lo robaron. Y el segundo estuvo en la casa, no sé, 12, 14 años, algo así. Así que no, mascotas propias no, pero he vivido con mascotas de integrantes de la casa. Ok. Y termina, nosotros tenemos 5 gatos y básicamente son los dueños de la casa. Suena como algo que harían los gatos, no sé si tener 5 gatos sea lo más cuerdo. Yo llegué a tener 7, entonces sí, el pensar que en realidad tú estás en su propiedad es algo perfectamente normal. Sí, además que corres el riesgo de vestirte con traje color burdeo con un chaleco morado y empezar a tirárselos a la gente. No, no creo que llegues a ese extremo. Yo el problema que tuve fue que cuando, en esa época en la que tuve 7 en casa, el mayor problema es que la mayoría de ellos tenían el pelo claro y yo me vestía mucho de negro. Sí, sí, hay que elegirlo de acuerdo al color de la ropa, Beto. No, descubrí que los grises son buenos para eso. Combinan con todo. Ok. Última pregunta de Facebook a Mauri Sánchez. Saludos. Puede sonar medio tosco, pero ¿les gusta Chico Che y La Crisis? ¿Y si hay algún músico en Chile que tenga el mismo estilo? Mira, recién lo escuché porque nunca lo había escuchado antes. Me suena como música que en Argentina se llamaría bailanta. Acá es como de un local de cumbia. De una... Como de una fonda, tal vez podría ser. Sí, sí hay bastante cumbia en Chile, pero tiene más influencia. Bueno, esto no es cumbia exactamente, Chico Che, pero de ese parecido, como del mismo tipo. La cumbia, hay cumbia villera y hay cumbia fusión, que tiene influencia un poco de rock y cueca, si es que les parece raro. Creo que un músico que se podría parecer un poco, no exactamente, es Tommy Rey. De la sonora de Tommy Rey, la sonora Palacios, los Viking 5. Esos son grupos clásicos de cumbia en Chile, que es música que se escucha mucho para las fiestas de fin de año, para el 18 de septiembre, que son las fiestas patrias en Chile, y para fiestas universitarias, qué sé yo. A los chilenos les gusta mucho bailar cumbia, otras cosas también, pero les gusta bailar cumbia porque tiene esta regla de que la puedes bailar como se te ocurra. Así que es bastante popular. Y otros grupos más modernos que, digamos, hacen música derivativa de eso, pero bastante distinta, más alegre, diría yo, más rápida. Chorizo Salvaje, Tomo como Rey, Combo Tortuga. En fin, a veces me están olvidando varios en este momento, pero hay bastante. Ok. No, yo no. Lo conozco. Sé que es muy popular en algunas partes, pero en general creo que es música para bailar y a mí no me gusta bailar, así es de que no. De hecho, hace años estuve a punto de pedir una playera de un webcómic que seguía, que tenía una playera en la que aparecían los personajes en pose seria, diciendo que no con la mano, y decía, los verdaderos hombres no bailan. No la compré solamente porque el envío era más caro que la playera misma, entonces no tenía mucho caso. ¿Para que no te dijeran amargado? No, realmente. Pues quédate ahí, amargado. No, lo bueno de tener amigos antisociales es que en todas las reuniones siempre encuentras un rincón donde irte a platicar con los que no bailan, así es de que jamás fue problema con eso. Además de que... Mira los niños ahí, ¿sí?, amargados bailando, hablando de sus figuritas. Mira, he llegado a bailar, pero solamente bajo ciertas presiones y a petición de ciertas personas y en contadas ocasiones, así es de que no es tanto de que no pueda, sino más bien de que no me gusta. Okay, tan bien. Simple como eso. ¿Qué te parece si pasamos a las preguntas de Twitter? Me parece bien. Empezamos con un llamado de atención a que Jorge Tobalín hizo el inverso que Kalusha. A Kalusha se lo perdonamos y explicamos la vez anterior, porque aparentemente es nuevo, o al menos nunca había preguntado. Jorge Tobalín no tiene ninguna excusa, pero dejó una pregunta que era de cómics y que además hemos comentado muchas veces. Más bien estaba con afán molón. Que pregunta que por qué me niego a leer cómics de las Tortugas Ninja que no sean en blanco y negro. No me molesta que sean en blanco y negro o a color, me molesta que no leo cómics de las Tortugas Ninja porque el mercado al que van dirigidos, debido a que casi siempre están basados en la serie animada de turno, es un público de entre 12 y 15 años que creció con las caricaturas. Yo ni tengo 12 o 15 años ni crecí con las caricaturas, así es de que son cómics que cuando los he intentado no me llaman la atención. Esa es la razón por la que no cómics de las Tortugas Ninja que no sean en blanco y negro. No leo ni en blanco y negro ni a color. Ok, ¿qué más, Beto? Tier McDoll. Saludos. ¿Creen los fenómenos paranormales? ¿Tienen alguna anécdota de, por ese estilo para contar? No y no. Lo mismo, no y no. En mi casa, en mi trabajo, con mi familia, siempre han tenido historias de los espantan y demás, pero a mí no me ha tocado. Lo más extraño que me pasó fue una vez en la calle, que venía caminando con un tío y oímos claramente que se sacaba una bicicleta por detrás de nosotros. Así que la oyes como va rodando y se alcanza donde estás. Y cuando nos hicimos a un lado para dejarla pasar, dejó de sonar. Fue lo más extraño que me ha pasado y realmente no puedo asegurar que haya sido una cuestión paranormal. Yo he escuchado testimonios de personas que a las que les doy algún grado de credibilidad, pero es fenómenos paranormales. Creo que tienes que estar... mi opinión, y pueden estar en desacuerdo, pero por favor no lo discutamos, es que uno tiene que sugestionarse para creer en los fenómenos paranormales. Básicamente eso es lo que creo. Sí, puede ser. en general, la gente, incluso gente de mi familia y demás, es muy, muy sugestionable y son bastante crédulos. Entonces, sin descalificarlos, yo asumo que siempre hay otra explicación para todo lo que cuentan. Por ejemplo, algo que con lo que insistían mucho, había un reclinable en casa de mis abuelos que se lo regalaron a una tía que es médico, y aparentemente en el sillón falleció una paciente a la que atendió por varios años. Entonces la familia se quejaba de que el sillón estaba embrujado. Se lo regalaron a mi tía, ella lo llevó a casa de mis abuelos, y lo que decían era que nadie se podía dormir en el sillón. Y la habitación en la que estaba, cuando entraban mis primos más pequeños, los que tenían 5 o 6 años, no les gustaba estar en esa habitación, y si los dejaban solos salían chillando. Yo alguna vez decidí, un fin de semana después de alguna fiesta familiar, decidí ponerlo a prueba y ofrecí quedarme yo en ese sillón y dormí como si nada. Así es de que yo asumo que o tengo el sueño más pesado que la mayoría de mi familia, o simplemente todo el mundo se estaba imaginando cosas con él. Sí, es que medio que si ya escuchaste la historia y estás pensando que te va a pasar algo, por ahí parte el asunto. ¿Qué más, Beto? Después tenemos la pregunta perdida, la de Calusha, la dejó en el episodio regular de Comicverso, que pregunta: ¿por qué la década de los 60 es considerada como un punto y aparte en la industria musical? O sea, ¿por qué es un punto y aparte en la industria musical? No creo que haya que explicarlo mucho. Un tema, creo yo, de simplemente de cambio de estilo relativamente drástico. Más que el cambio de estilo drástico, porque si lo piensas bien, en realidad el rhythm and blues y el rock and roll vienen desde los 50. Lo que pasa es que es cuando realmente se convierten en géneros abiertamente populares. Uh-huh. Y surgen los Beatles, se viene todo el movimiento de... todo, es un movimiento social, cuando la juventud decidió que no iba a estar haciendo todo lo que les decían, que ya estaban hartos de regirse por las normas de los adultos y demás. Y esto provocó que se volviera abiertamente popular la música pop, rock y ritmos que estaban mal vistos por la gente mayor. Y esta idea de que los jóvenes tomaban decisiones por sí mismos, pues contribuyó a que cambiara por completo la forma en que se vendía. Entonces ya... La mayor venta de discos no era del señor de la casa que iba a comprar de la orquesta o banda más reciente que le gustara para musicalizar sus eventos o tener discos de música clásica, sino que es cuando realmente la industria discográfica se abre a la música popular. Ok, me parece bien. ¿Qué más, Beto? Y Bernardo Arteaga y me pide a mí que me extienda sobre lo que dije de que hay opiniones de Woody Allen que no apruebo. Porque él entiende que no, que hay dudas sobre el abuso del que lo abusan algunos de sus hijos. ¿O es que acaso hay certezas al respecto? Ahí, primero aclaremos, yo no dije opiniones, yo dije actitudes. Opiniones de Woody Allen, opiniones cualquiera puede tener y ya lo he comentado antes. Si alguien tiene una opinión que no me gusta, no estoy de acuerdo, pues es eso, es su opinión y nada más. Pero aquí se trata de actitudes. Está el tema este de las denuncias de acoso sexual. En efecto, nunca se le comprobó nada. Pero en realidad nunca hubo una acusación formal de nada. Creo que esa es parte de las cosas que de repente mucha gente no tiene clara, que es el hecho de que en realidad jamás lo acusaron de haber abusado sexualmente de alguna, ni siquiera de sus hijas, porque eran en realidad las hijas adoptivas de Mia Farrow. Y nunca hubo una acusación formal. Simplemente es algo que presentó como un argumento en la corte de Mia Farrow cuando él estaba tratando de hacerse con la custodia de los niños. Que aquí había que aclarar. Ellos nunca se casaron, y en realidad vivían juntos, tuvieron una relación de 10, 12 años, pero Mia Farrow tenía hijos naturales, tenía hijos adoptados de su matrimonio anterior, adoptó hijos junto con Woody Allen, y Woody Allen hizo trámites para adoptar a un par de los niños adoptados de Mia Farrow. Entonces ahí está bien compleja la situación con cómo estaban lo de los niños, y el asunto fue con una de las niñas adoptadas, Dylan Farrow, justamente. El tema es que antes de que ellos se separaran, ya había habido alguna inquietud de parte de Mia Farrow que no creía que fuera normal la relación entre Woody Allen y Dylan. Entonces, incluso se supone que estaba en terapia por algo que la psicóloga consideró como una relación demasiado intensa y anormal, padre-hija, sin que tuviera ninguna implicación sexual. Cuando se dio el tema de la disputa de custodia, cuando ellos terminaron su relación, Mia Farrow manifestó que le inquietaba que hubiera podido llegar a más. Los estudios que le hicieron, tanto terapeutas como médicos a la niña, determinaron que no había habido una relación sexual, pero que sí había una relación bastante inusual entre Woody Allen y la niña. Esa es una. Y está el otro tema con la hija adoptiva Sun-jin, la chica de origen vietnamita, que ella en realidad no era hija de Woody Allen, era de las niñas que había adoptado Mia Farrow en su matrimonio anterior. Aquí lo curioso es cuando piensas en el calendario, porque cuando empieza la relación entre Mia Farrow y Woody Allen, Sun-ji tenía 10 años. Entonces, cuando finalmente le revelaron a Mia Farrow que tenían un romance y había relaciones entre ellos, fue algo que a mí me queda la impresión de que hay toda una planeación de Woody Allen de qué era lo que iba a hacer. Porque supongamos que no tenían un trato cercano antes, porque como mencioné, Sun-ji era muy muy joven. Hay evidencia de que empezaron realmente a convivir hasta que Sun-ji tenía 17 años, cuando incluso acompañaba a Woody Allen a ver partidos de los Knicks de Nueva York, a partir de los 17 años, que seguía siendo menor de edad. Según ellos, los dos dicen que la versión oficial es que no empezaron a salir juntos y tener un romance hasta que ella cumplió 21 años, y tuvieron relaciones sexuales justamente después de que ella cumplió 21 años. Aquí entonces ya entramos en tema de, no es el abuso directamente, pero está el tema del grooming. ¿Qué tanto grooming pudo haber habido de parte de Goodman? El hecho de las fechas que dan y demás, todo el borlote estalló cuando Mia Farrow encontró unas fotos de Sun-ji desnuda, y Woody Allen aceptó que esas fotos se las había tomado un día después de la primera vez que tuvieron relación, que fue un mes después de que ella cumplió 21. Entonces me suena tanto a que hubo una planeación detrás de todo lo que iba a hacer para no incurrir en un delito abierto, que sí me parece que por lo menos es algo que había que poner ahí un asterisco. No hay ninguna prueba de que haya abuso sexual de parte de Woody Allen hacia ninguna de sus hijas adoptivas, pero sí hay evidencia de que había una relación que era considerada impropia o anormal entre él y algunos de los menores que había en su casa. Está también el tema de que después de que en la corte se dio esta evaluación y dijeron que no había hecho nada, él intentó 4 recursos legales en contra de Mia Farrow, porque la demandó primero penalmente y después civilmente, alegando que ella había coacheado a la niña. Todos los estudios que le hicieron a la niña, interrogatorios y demás, deriva que aparentemente Mia Farrow jamás le dijo a la niña lo que tenía que decir. Después de eso se hicieron evaluaciones y los jueces le negaron varias veces la custodia a Woody Allen, en parte por todo lo que salió de las evaluaciones psicológicas realizadas tanto a Woody Allen como a la niña. 4 recursos de apelación después, no logró nada. Entonces eso quiere decir que sí había por ahí conductas que quizás no eran las más adecuadas cuando se trata de lidiar con menores de edad, sin que esto implique que haya habido un abuso sexual. Y está la otra, el tema de que siempre que hablamos de casos de abuso y acoso, hay que recordar que no necesariamente tiene que haber sexo de por medio para que sea algo impropio, indebido o incluso un delito. Entonces son de esas cuestiones que son actitudes que no me queda muy claro exactamente cómo estuvo el asunto, pero sí, en el caso de Sun-ji en particular, creo que hubo... Hay evidencia de que había demasiada planeación en todo lo que hizo Woody Allen por los tiempos. Conoce a la chica cuando tiene, no sé, 10, 11 años, empieza a frecuentarla cuando tiene 17, y empieza un romance ya abierto con relaciones sexuales y todo hasta que cumple 21. Me suena a grooming por donde quiera que lo veas. Sí. Sí, eso es lo mínimo que da para sospechar y por la edad también asumir que por último dejó que existiera la prueba de que había cumplido los plazos que la ley le permite. Pero sí, es un tema que es bien pesado, la verdad. ¿Qué otra pregunta? Sí, por eso insisto, no fue de que no quiero volver a saber de él, fue yo veo las películas, pero porque además sé que el día que comente alguna va a brincar alguien a decirme, ¿cómo te atreves a andar recomendando? Entonces, para evitarme problemas, a mí me gustan sus películas, voy, las veo, algunas me gustan más que otras, en general, pero prefiero no opinar, no hacerles promoción, porque sé que sí alrededor de su nombre hay temas muy delicados. Así que, pues, eso. Después, ya pasando a lo que sigue, viene la primera parte de la saga de preguntas acostumbradas del Yokoi, que primero nos dice... Dice, solo diré una palabra y que sirva como tema de conversación. Maradona. Mira, creo que si nos ponemos a hablar de Maradona, por lo menos yo puedo hablar un buen rato de Maradona sin haber sido un gran fan de Maradona. Creo que es una lástima que haya muerto tan joven, pero la verdad es que es un milagro que haya muerto tan viejo. Sí, eso lo resume. Creo que yo lo puedo resumir en que fue un futbolista brillante y era un ser humano despreciado. Hay cosas que nunca me han gustado, nunca fui fan. Pero en particular siempre me molestó que él es en parte una de las razones por las que dejé de ver fútbol. Porque glorificó la idea del colmillo, del ser mañoso, del ser tramposo, con una sola jugada. Y es una jugada que dejó tanta escuela que todo el mundo la vio como que, ah, es que es una genialidad. ¿Una genialidad hacer trampa? Es algo que nunca he entendido, sobre todo cuando esa jugada se dio en el mismo partido en el que hizo una de las jugadas más brillantes que se hayan visto en la Copa del Mundo. Entonces, eso es parte de las cosas que hacen que perdiera la capacidad de disfrutar de un deporte en el que los fans le aplauden tanto al que hace trampa, porque no es trampa, es colmillo, lo cual me parece una soberana estupidez. Pero, en fin, fuera de eso, más allá de eso, el tema de Maradona en una sola palabra lo puedo resumir en una sola palabra, o si gustan decirlo de otra forma, véanlo como una serie de letras divididas por iones como si fuera una sola. Mi ba li. Ok. Sí, yo también haría la división entre el jugador y la persona. Y la persona también la dividiría en cosas, porque hay episodios de Maradona que son incuestionablemente sancionables. Y hay otros aspectos, conversaciones, entrevistas que ha dado que son bastante buenas. El tema es, no puedes dividir a Maradona en las partes que te gustan y en las que no te gustan, por más que lo quieras hacer. Pero como futbolista sí, era un genio, pero también era un genio que a los 31 años ya estaba con un montón de problemas producto de su uso de drogas. Si mal no recuerdo, después de que se va de Nápoles llega al Sevilla, en el Sevilla no alcanzó a jugar un año. Y de ahí no me acuerdo dónde se fue exactamente, creo que fue a Argentina. Jugó el Mundial del 94, tuvo el problema de las drogas, después creo que volvió en 95, 96 a Boca. Y ya todos vimos la decadencia de Maradona, un jugador que más allá de las lesiones, si no hubiesen sido las drogas, tal vez podría haber jugado un par de años más, haber jugado tal vez otro Mundial, puede ser. No era tan viejo, tenía 38 para el Mundial del 98, así que es una lástima, creo que es un ejemplo de todas las cosas, de todo lo bien que te puede ir y de todo lo bajo que puedes caer. Sí, acá México vino a trabajar como técnico hace algunos años y ya estaba tan mal que era ridículo que todavía fueran de prensa a entrevistarlo porque no le entendías nada de lo que decían. Y le siguen haciendo preguntas como si no estuviera entendiendo lo que respondía. Es ridículo. Nada más por el afán de mostrarlo a cámara y tenerlo hablando para su... aunque no se le entendiera nada. O no tuviera nada que decir. Sí. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta? El mismo tío Coy nos pregunta por Rogue One, que imagino que es la versión francesa de alguna película de Star Wars. No, ¿se creen que sea la mejor película de Star Wars? La princesa Leia usa el lápiz labial rojo. Puede ser. No, nunca he entendido por qué todo el mundo comete ese error de escribir Rogue como rojo en francés. Rogue One. Así es de que, pues pregunta que si es la mejor película de Star Wars de la Disney. Es la mejor película de Star Wars de cualquier era. Olvídense ya de ese romanticismo necio por el Imperio Contraataca. Rogue One es mejor película. Punto. Sí, sorprendentemente, bueno, me gustó mucho más la segunda y la tercera vez que la vi que la primera. Acá tenemos la anécdota de que yo dije que al final se dan un beso Diego Luna con Felicity Jones. Ajá. Cosa que no pasa en la película, así que no me hagan caso. Te la imaginaste. Sí. La recordé así, pero no, eres un abrazo. Así que sí, es sorprendente lo buena que es pensando que es una película en la que metió mano tanta gente. Es una película que finalmente se armó en la sala de dirección. Pero, de edición. Pero resultó. Eso, la sala de edición. Pero resultó. ¿Qué más, Beto? Sí. Después de Tier McDoll, ya estamos en diciembre. ¿Les gustan las fiestas de esta temporada? ¿Qué acostumbran a hacer o cenar? Tengo una tradición de juntarme con mi familia extendida a fin de año. Nunca he sido mucho de fiestas y particularmente detesto las fiestas de Año Nuevo porque es como ese afán de destruirse. Nunca ha sido algo que yo haya hecho y por lo tanto no puedo ir, por ejemplo, a una fiesta donde hay mucha gente, donde están tirando fuego de artificio. O ir a una disco, no lo paso bien. Definitivamente me desesperan esos lugares. Entonces no hago esas cosas. Así que para mí son fiestas familiares. Y sí, me gustan. Y eso, me junto con la familia, como y a veces hay karaoke. Sí, en mi caso de niño me gustaban mucho porque crecí en un lugar donde las fiestas se hacían de la colonia entera. Entonces cada vez que había una posada, por ejemplo, era una fiesta de 300 invitados tal vez, en un patio gigantesco. con piñatas, ponche, juegos, etcétera. Entonces de niño me la pasaba muy bien. Después eran las reuniones familiares con todos los primos y tíos que no ves más que un par de veces al año, que tenían sus pros y sus contras. Después hubo algunas fiestas con amigos, algunos fines de año, que en general eran buenas, pero hace mucho que no realmente, lo veo como días de vacación absoluta en las que no hago nada. Y respecto a la cena, generalmente no nos vamos por nada de lo que son cenas así tradicionales. Muy rara vez ha sido el pavo, por ejemplo, que a veces es que si alguien se le antojó en casa, decían, ah, cenamos pavo, entonces sí, se hace el pavo, pero usualmente, pues buscar alguna cena, muchas veces incluso de antojitos mexicanos. Ha habido veces que en esa temporada ya sea en Año Nuevo o en Navidad terminan cenando y pozole o lomo adobado o algún buffet con algunos platillos de temporada como el bacalao a la vizcaína o preparar el atún con esa misma receta. Mole con romero, le gusta a mi madre, por ejemplo. A mí no soy muy, muy fan de los romeritos, pero no, realmente tradiciones o fiestas hace mucho que no. Son más oportunidades para convivir con quien esté cerca, pero usualmente desde hace años es solamente con mi familia directa, mi madre y mis hijos. Ok, ¿qué más, Beto? Mugi, que es Mugimon en Twitter. ¿Alguna locura que hayan hecho de adolescentes o más jóvenes y que ahora no puedan creer cómo es que lo hicieron? La verdad es que no soy muy aventurero y creo que lo más loco que podría contar es alguna vez en la que me emborraché en algún lugar, pero incluso para eso he sido aburrido. Siempre me he emborrachado en lugares donde estoy bastante seguro, así que no realmente nunca he sido muy loco. Yo más o menos lo mismo. Yo de hecho me he emborrachado muy pocas veces. Realmente la única que fue en un lugar que podría haber sido de riesgo fue en una boda y lo que hice fue que me la pasé bebiendo agua toda la noche, entonces tomé mucho alcohol, pero realmente no, nunca estuve del todo ebrio, así es de que no. Y locura, creo que probablemente cuente de niño. Yo vivía al sur de la Ciudad de México. Quien conozca la ciudad a lo mejor ubica el barrio de San Ángel. Yo vivía muy cerca de lo que ahora es Plaza Loreto, un famoso centro comercial. Y ahí en donde estaban las casas, que eran privadas, a eso me refería con lo del patio gigantesco, había un campo de fútbol que era propiedad de la fábrica. Todas esas casas eran para empleados y trabajadores de la fábrica. Y el campo a veces estaba abierto, se podía entrar sin ningún problema. Y había desde la semana con los que, como le daban mantenimiento porque se usaba para jugar los fines de semana, lo cerraban. Y con algunos amigos hubo una época en la que nos brincábamos usando un árbol, caminábamos sobre una barda agarrados de la reja. Y nos brincábamos para poder meternos a jugar al campo. Que realmente, con la cantidad de patio que teníamos, no hacía falta, pero me imagino que era la necesidad y el gusto de ir a jugar al pasto en algo que era un campo como tal y no usar solo el patio. Y algunos años después, ni siquiera tuve que esperarme hasta ser adulto, regresé un día, vi el árbol por el que me subía, la barda sobre la que caminaba, que era una cornisa de tal vez 8 centímetros de ancho, agarrado de un pedacito de malla ciclónica durante unos 10 metros para poder llegar a la parte donde te podías brincar. Y recuerdo que teniendo 15 años dije, ¿qué clase de estúpido se trepaba ahí, caminaba por ese borde de barda a 3 metros de altura solo para meterse a jugar? Creo que sería lo más tonto que llega a ser de niño y que pudiera contar como locura de la que dices, no sé cómo. No, nunca pasó un accidente conmigo o con alguien más. Ok, me acordé de una idiotez que hice una vez cuando era más joven. Fui a un asado con... estaba haciendo la práctica después de que salí de la universidad. Entonces nos juntamos a un asado en un sector rural dentro de Santiago, al sur de Santiago. Y me llevó un compañero de la práctica, bueno, a mí y a otros compañeros, compañeras más. Y bueno, tomamos, comimos, qué sé yo. Y varios nos emborrachamos. Yo tomé bastante y estaba, diría que ebrio, pero no al borde de ebriedad en el que no te puedes mantener de pie, pero sí en el que empiezas a estar mareado. Y bueno, se empezó a ir la gente y nos quedamos por ahí hasta que llegó un momento en el que nos teníamos que ir y el compañero que nos llevó estaba absolutamente borracho. Entonces nos subimos al auto y este tipo arrancó y trató de manejar por encima de un árbol que estaba al frente. Entonces yo le dije... ¿Qué te parece si manejo yo? Me dijo, ya, bueno, porque claramente no podía ver. Y manejé borracho de vuelta, debo haber manejado una hora aproximadamente. en un camino poco concurrido, bastante rural, hacia de vuelta al lugar donde del que partimos y del cual podía tomar locomoción, digamos, transporte público, porque en el lugar en el que estábamos no había forma de irnos que no fuese arriba de ese auto, y no había nadie más que estuviese menos borracho que yo que pudiese manejar. Así que eso fue una idiotez que hice alguna vez. Afortunadamente no pasó nada. Yo la boda que mencioné, cogimos ahí, salimos en dos autos, y en uno de ellos pusimos a manejar tal vez al más borracho, porque curiosamente era el que mejor manejaba. Ok. ¿Y manejó mejor borracho? Lo que pasa es que era rara la forma en que se emborrachaba. Él cuando se emborrachaba se ponía o muy feliz o muy melancólico, pero en realidad no se ponía... No notabas que hubiese perdido el equilibrio o la noción de dónde estaba. Entonces, como ya lo habíamos visto antes, sabíamos que manejaba bastante bien, aún estando tomado. Y solamente recuerdo que me tocó, como yo era el más sobrio, era mi responsabilidad ser el copiloto y asegurarme de que no fuera a hacer alguna tontería. Todo salió sin contratiempos, salvo porque nuestro guía nos pidió que nos moviéramos por una zona llena de barrancas en lo que es Santa Fe. Quien conozca la Ciudad de México y sepa las barrancas de Santa Fe sabe que no es la clase de lugar donde quieres entrar manejando a las 4 o 5 de la mañana. Tuvimos que hacer un rodeo después para corregir la ruta porque probablemente sí corrimos riesgo de que algo pasara de haber seguido por donde íbamos, pero no pasó mayor. Ok, ¿qué más, Beto? Y Bernardo Arteaga, quiero escuchar a Esteban defender en audio lo indefendible. Esto es en relación a una imagen que pusieron donde aparecen un grupo de actores y dicen que debes elegir a quién es el que tiene menos talento para sacarlo del grupo. Y Esteban, después de algunos comentarios, la discusión parece haber llegado al consenso de que el menos talentoso de esos actores era Harrison Ford, pero Esteban decidió defenderlo y decir que prefería mil veces ver una película de Harrison Ford que una de Tom Hanks, aun cuando esa no era la pregunta. Sí, creo que lo que me complica de esto es que dice elimina. Entonces yo cuando me dicen elimina pienso en matar, e incluso es peor porque podría matar a algunos de estos actores pensando tal vez que a Harrison Ford no le quedan muchas buenas películas, que ya las hizo. Lo mismo pasa con Jack Nicholson, que está retirado, pero si lo eliminamos... ¿Cuándo fue la última vez que viste una buena película de Harrison Ford? Por eso, ya las hizo. Por eso digo, pero no, hace no queda... 30 años. Pero déjame terminar. Si los elimino, mi talk me dice... ¿Significa que esto, que los elimino retroactivamente, que elimino cada una de las películas de las que participaron? Por eso era tan difícil para mí eliminar a Harrison. Mira, si eliminas a Harrison Ford, su lugar es ocupado por otro actor. Así como pasa en Demolition Man, cuando ves los pósters de películas en los que tiene que estar Stallone y no está Stallone. O cuando ves Last Action Hero y está Sylvester Stallone en las películas en las que tiene que estar Arnold Schwarzenegger, pasaría lo mismo. No está Harrison Ford, pero es alguien más. Bueno. Y la película ahí estaría. Esa es la parte de la premisa que rechazo. Pero si tengo solo que decir quién es el más talentoso del grupo, sí, el menos talentoso, perdón, es Harrison Ford. Era tan simple como eso. Admitir que sí, Harrison Ford era el menos talentoso, pero que preferías ver sus películas que las de alguien más. Dice, elimina al que creas que tenga menos talento. Elimina de todo. Si lo elimino para atrás, es doloroso. Si no te llegó un cheque por $50,000 para que lo hicieras, no deberías tomarlo tan literal. Ok, ¿qué más, Beto? El mismo Bernardo, estuvo en relación a que ya respondimos. ¿Alguna costumbre navideña que quieran compartir? Películas, libros, música particular de estas festividades que disfruten o se haya vuelto tradición. ¿Algún plato navideño en particular que les guste y quieran compartir la receta? No, te diría que hay familias chilenas que son mucho más tradicionales respecto de la Navidad y del Año Nuevo y qué se come y qué se hace por acá. La verdad es que no, y yo no soy muy entusiasta con la Navidad, o sea, me gusta juntarme con la familia, pero no ando, tal vez cuando niño sí, quería los regalos, cantaba la canción del viejito Pascuero, que es Papá Noel, es Santa Claus, pero actualmente y hace mucho tiempo no, desde que tenía más de 15 años, diría que no, entonces no hay una comida chilena que esté asociada a la Navidad, que yo sepa. Hay mucho de esto de imitar a los gringos, por eso el pavo es otra cosa que ocurre acá, pero el pavo es un invento de hace 25 años aproximadamente. El pavo no existía en Chile, el pavo lo empezaron a vender porque era un buen negocio y porque lo veían en las películas, en las series de televisión. Veían a los gringos comiendo pavo, entonces decían, quiero comer pavo. De la misma forma en que empezó a llegar la mantequilla de maní y cosas por el estilo, que no son comidas que existían en Chile hasta que las viste en televisión y dijiste, ah, quiero comer eso. Así que lo más parecido a eso serían algunas bebidas, por ejemplo, el cola de mono y el ponche a la romana. Esos son clásicos de Navidad y Año Nuevo. El cola de mono es algo así como un ponche frío. Es pisco, que es aguardiente con leche, café, azúcar, canela. Eso se cuece, después se deja enfriar y se envasa o no. Y lo sirves en un vaso con hielo. Que es una típica bebida de fin de año. También creo que lleva clavo de olor aparte de canela. Y el ponche a la romana es champaña con helado de piña. Nada más. Puede ser champaña dulce, o sea, espumante dulce con helado de piña y punto. Eso es el ponche a la romana, que se consume mucho acá. Pero no, como he dicho muchas veces, las comidas chilenas no son muy complicadas, que digamos. ¿Tú, Beto? Pues no, como ya dije, realmente es ahora sí que en lo que se les ha antojado, sobre todo en la cocina en casa, mi mamá y mi hermana son quienes realmente deciden qué es lo que vamos a cenar, y no hay nada que sea así como que platillo típico tradicional. En cuanto a tradiciones, hace varios años un grupo de amigos, acá lo que se acostumbra, de hecho había que aclarar eso para quienes no están en México, no es la Navidad, acá es la cena en Nochebuena. Es el 24 por la noche cuando se hace la cena, y generalmente el 25 es día de recalentado. Toman lo que fue la cena de lo que sobró, porque siempre son cenas que son porciones muy, muy generosas, entonces hay comida para dos o tres días después al menos. Entonces lo que se acostumbra es que el 25 a veces es cuando son las visitas familiares, quienes no cenaron en tu casa y van a visitar tíos, primos, etcétera, y esas comidas de seguimiento. Hace muchos años acostumbrábamos un grupo de amigos, el 25 nos reunimos en casa de uno de ellos porque su mamá nos había adoptado a todos, por alguna razón que no entendemos, parecía que nos quería más que nuestras propias casas, y nos invitaba a comer cada 25 de diciembre, que aparte era el cumpleaños de uno de mis amigos, no del que vivía ahí, pero coincidía. Y lo que hacía la señora, tenía una receta de una pierna marinada deliciosa que servía con una gelatina. Y lo que hacemos los demás era, algunos llevaban algunos platillos para complementar, desde espaguetis, papas al horno con mantequilla, y pastas, y de repente algún pavo o pollo rostizado, cosas así para complementar. Los demás íbamos y compramos algún pastel o helados o postres o lo que sea, y era una comilona de esas que te hacen sentir orgulloso o pena ajena. Una de las últimas veces decidimos hacer un recuento y estábamos 14 personas, y entre esas 14 personas nos acabamos más de 6 kilos de pierna, pavo de 2 kilos, 3 kilos de papas al horno, 2 kilos de espagueti, 4 litros de helado, una caja de galletas, una caja de cereal y no sé qué tantas cosas más. Fue una, haciendo cuentas, sí, se lo repartimos de forma equitativa. A lo largo de varias horas, ese 25 de diciembre, cada quien se tragó como 3 kilos y medio entre comida y postres. Así es de que era la tradición durante varios años, esa reunión de amigos, en la que medio celebrábamos el cumpleaños de uno, y era como nuestra reunión de fin de año. Más de una docena de los que más nos frecuentábamos. Ya después esto, entre los que se casaron, algunos que se mudaron a otras ciudades y demás, pues el grupo se fue segmentando, y aunque la gran mayoría todavía estamos en contacto, pues se acabó la tradición de pasarla juntos. Pero en general creo que la tradición, más que en un platillo en particular, siempre ha sido comer como si no hubiera un mañana. Ahí también creo que eso es algo que lo puedes hacer hasta cierta edad y después te das cuenta de que ya no puedes comer como comías antes. Sí, yo todavía no llego a esa edad, Beto. Pero también aquí se come bastante, pero el tema de tener un platillo en particular, no. Aunque es muy probable que algo se repita por un tema de que no hay tanta cosa, tanta variedad. Se recurre a los clásicos. Sí, papas mayo, eso es mucho arroz con primavera, etc. Eso hace mucho con complementos. Digo, acá, independientemente de lo que decían como plato fuerte, generalmente hacen unos frijoles con una receta de un tío que era agregándole queso, aceituna, chicharrón, carne, longaniza, etcétera. Son frijoles refritos con todo eso mezclado. Papas al horno condimentadas de distintas formas. Ensaladas, alguna ensalada, generalmente dulces. Pueden ser de col o de zanahoria con pasas. Los frijoles refritos son bien buenos, Beto. Me gustaron bastante, pero no me imagino agregándole tanta cosa. No, con los frijoles puede ser lo que sea. Es una maravilla la cantidad de cosas con las que lo puedes combinar. Así es de que puede ser cualquier cantidad de experimentos. Y si tomas tus frijoles refritos, o incluso no refritos, nada más con que estén aguados y los medio apachurras, y le mezclas sobras de guisos y demás, sí, tiende a ser comida muy, muy sabrosa y bastante nutritiva, porque además es mucha proteína, incluso cuando no contiene demasiada carne. Es de que es algo siempre, siempre útil. Pero digo, acá los complementos es lo que sí muchas veces se repite. Digo, el bacalao a la vizcaína es algo muy, muy tradicional de la época, pero como en casa había algunos tíos a los que no les gustaba mucho el sabor del bacalao, mi abuela lo empezó a preparar la misma receta, pero usando atún, que es un pescado mucho menos seco y salado. Y entonces todas sus hijas adoptaron la receta, entonces es más común que haya atún a la vizcaína en lugar del bacalao. Así es de que esa también es de los recurrentes de temporada. Pero el bacalao era salado porque es la forma en la que se preservaba. No tengo idea cómo se vende actualmente. Pero sí, es que lo compras seco. No es naturalmente salado, no. Está salado. Pero como lo compras seco, de todos modos, claro, a la hora de que lo guisas, es un pescado. Entre lo mismo seco hace el atún fresco un poco más salado. Es una maravilla. Sí, sí, nada que ver. No, pero incluso acá lo pueden preparar. Lo han hecho con otra clase de pescados. Pero lo más rápido, porque lo hacen así ya como que así vamos a preparar el atún así. Lo hacen incluso con el atún enlatado. Y realmente es muy sabroso. Porque lo que lo viste es todo lo que lleva la receta de la vizcaína. Y nada más lo que estás cambiando es el pescado. Entonces, en lugar de tener una carne seca y ligeramente salada, pues es una carne bastante más suave. Es de esos platillos que si nunca lo han intentado, pues busquen la receta del bacalao a la vizcaína. Y en lugar de ponerle el bacalao, échenle unas latas de atún de acuerdo a la porción que quieran preparar. Y verán que es una alternativa bastante rápida de preparar y muy sabrosa. O compren atún fresco. Por allá en México también se consigue, Beto. Acá en Chile no, a pesar de que en la Isla de Pascua se podría conseguir atún fresco. Acá lo mejor que puedes hacer es conseguir atún congelado. Sí, lo que pasa también es que a veces es un poquito caótico irte a meter a mercados a fin de año, porque de entrada por temporada mágicamente suben los precios. Es irte a pelear, a buscar buenas piezas. Entonces, todo lo que tenga que ver con irte a buscar carnes o pescados para las fiestas de fin de año a veces es complicado. Por eso digo, o sea, lo puedes intentar. Es una receta muy tradicional que se hace el bacalao a la vizcaína. Es uno de los platillos tradicionales de temporada acá en México. Pero pruébenlo con otros pescados. Recuerdo que también alguna vez, no sé si fue mamá o alguna tía, lo preparó con cazón, que es un pescado que tiene un sabor más parecido al del bacalao. Y es de que puede haber variedades. Voy a ver si consigo corvina para este fin de año. Sería bueno conseguir una corvina grande y hacerla al horno. ¿Qué más, Beto? Y después tenemos Eric Sirio Parker, que nos preguntábamos por qué no preguntaba, y aquí nos lo explica. Dice, siempre veo el tweet muchas horas después de que salía y por eso no preguntaba. Pero ahora sí llega tiempo. ¿Cuál fue la telenovela que más disfrutaron? Alguien te mira. Creo que la he comentado alguna vez. Es una teleserie nocturna que dieron en Chile hace... Bueno, esto es lo que recuerdo. En este momento es probable que haya otra que me guste igual. La deben haber dado hace unos 10, 15 años. Y es una serie que cambia la perspectiva. Pasa de ser policial a criminal a la mitad de la serie. O los dos tercios de la serie aproximadamente. Cuando te enteras de la identidad de un asesino en serie. Que es el que desata la intriga. Así que esa es una, otra que recuerdo en este momento, pero la vi hace más de 20 años, es probable que la memoria me traicione, es una que se llama Tic Tac, que es chilena también, y que tenía bastantes elementos, digamos, de diversión visual, era como una teleserie bien colorida, bien cómica, sin ser chistosa, sino que los personajes era como más alegre, tenía una trama un poquito más de cómic, tenía una inspiración, pero más que de cómic de superhéroes, como cómic de no sé, como Archie, una cosa por el estilo. Así que esa es otra teleserie principalmente porque dejaba un poco de lado el tono ultra melodramático de las teleseries que tiene uno asociado con las teleseries mexicanas, por ejemplo. Sí, acá es melodrama más no poder. Y aparte son las mismas 5 o 6 tramas revolcadas una y otra vez. Yo en general nunca he sido muy fan de las telenovelas, en particular las telenovelas mexicanas, aunque me ha tocado muchísimas, a veces oídas. O sea, hay muchas telenovelas que jamás vi, pero las que oí lo suficiente como para saber de qué se trataban. Y otro problema es que muy joven me daba por burlarme de los parlamentos de los argumentos, de los giros argumentales y demás. Entonces no es algo que disfrute realmente, desde que no sé. Recuerdo que me divertían en particular los intentos que hubo de hacer telenovelas de horror hace muchos años. El extraño retorno de Ana Salazar y El Maleficio, por ejemplo. Creo que eran inintencionalmente divertidas. Okay. Aunque tal vez a mucha de la gente que las disfrutaba por razones distintas, pero no podría decir alguna. Hay algunas que me parece que han tenido bastante mejor manufactura que las melodramáticas genéricas de Televisa, pero no podría destacar alguna en particular, porque la verdad mentiría si dijera que las vi, porque como menciono, es más común que las escuche, porque además tienden a ser exageradamente largas. Eso de encontrarte con que telenovelas de 120, 130 capítulos me ha parecido siempre que es una exageración. Historias que tal vez no debería para contarte en más de 12, 15, 20 exagerando, desde que no es la clase de entretenimiento que prefiero. ¿Qué más, Beto? Y Raciel Ábalos. ¿Cómo ven la movida de Warner de estrenar todo su catálogo de películas del 2021 en HBO Max? ¿Qué significa esto para la industria del cine? O sea, ¿qué significa? No tenemos idea todavía. Hay que esperar a ver cómo les va. Si esto es un éxito rotundo, puede que genere algún cambio. Si no lo es, probablemente es solamente una forma de sobrevivir y no perder completamente estas inversiones ni paralizar el trabajo de la empresa. Lo que no me gusta es el tema de los 31 días, porque creo que obviamente está pensado para incentivarte a mantener la suscripción en HBO Max, que me parece legítimo de parte de Warner, pero no es lo que me gusta a mí como consumidor. Pero bueno, veremos qué ofrece HBO Max, si mejora o no, y si llega a Chile, porque hasta donde yo sé todavía no hay planes o fecha exacta en la cual va a estar disponible por acá. Lo que pasa es que por la forma en la que trabaja Warner, todos sus productos están comprometidos a largo plazo en todos los territorios. Por eso no hay HBO Max fuera de Estados Unidos, porque tienen contratos con cadenas de cable y con otras plataformas de streaming que los tienen amarrados por periodos bastante largos. Entonces va a ser un rato antes de que empieces a ver movimiento para que aparezca HBO Max en América Latina y otros territorios, porque no se ve para cuándo empiezan a hacer esos contratos, y mientras no tengas esos contratos libres, pues no tendrías contenido para poner la plataforma más allá de tus producciones originales. Y pues el chiste de que tengas una plataforma, sobre todo ya con el nivel de competencia que tienes con las plataformas ya establecidas, pues sí sería algo bastante complicado. Entonces ahí será todavía algún tiempo en lo que pueden lidiar con cómo están sus contratos. Pero ¿qué significa para la industria del cine? Pues de entrada, por eso mismo, en este momento a la que va a afectar es a la de Estados Unidos, donde se supone que ya el sector de la exhibición en salas tenía algunos problemas. Esto los va a meter todavía en problemas más grandes, así es de que habrá que ver cómo le va con esto a la industria de la exhibición cinematográfica, sobre todo en los Estados Unidos y Canadá, que de por sí tenían problemas. Esta situación de la pandemia les ha pegado aún más. El hecho de que son muy pocas ciudades en las que tienen cines, pues es un reflejo de lo mismo. Y en ese aspecto creo que otro problema que tiene Warner es que ellos no están tan bien posicionados para hacer un movimiento total a moverse a la plataforma de streaming como podría en algún momento hacerlo Disney, por ejemplo. Que ya este experimento que hizo Disney con la película de Mulan, que por cierto ya ahora sí ya está disponible por default en Disney Plus, si no me equivoco era justamente el 4 de diciembre, que ya quedaba liberada sin cargo extra como parte del catálogo. Ellos sí se podían dar el lujo de hacer este experimento de la voy a poner acá para que pagues por ella si no la puedes ir a ver al cine. Y después de esto, pues dejamos pasar un periodo y entonces sí la ponemos en el catálogo. Lo que va a hacer Warner es algo similar, con la diferencia de que al parecer no va a haber un costo premium. Es realmente nada más tener el incentivo de quieres ver esta película, contrata mi sistema. El que sea en el mismo día que en las salas, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que pasó con Tenet. Tenet es una película que costó alrededor de $200 millones y en todo el mundo recaudó 350. Entonces lo podemos poner como un fracaso financiero porque no estás recuperando todo lo que gastaste, sobre todo con la cantidad de promoción que le metieron. Entonces yo creo que lo que va a pasar en Estados Unidos en los próximos 2 o 3 años, vamos a ver una reducción considerable de lo que se llaman los blockbusters. Estas películas de más de $150 millones, yo creo que se van a volver contadas. No creo que tengan interés en estarle metiendo tanto dinero a una producción hasta que no haya una vía de normalizar la exhibición en cines. Entonces yo creo que vamos a ver una baja en la producción de esas películas de altísimo presupuesto a favor de hacer películas más baratas, cuya inversión sea más fácil recuperar con lo que puedas tener en cines, más y tenerlas como algún premio en tus plataformas de streaming o sumarlas directamente al catálogo. Entonces yo creo que ese va a ser el primer cambio que vamos a notar, es que probablemente en 2022 no vamos a ver grandes blockbusters, se van a reducir mucho. E insisto, ahí me parece que Disney está mejor posicionado para eso, porque incluso cuando ves sus propiedades más grandes, que serían el MCU y Star Wars, ya están posicionados para poder distribuirse en las plataformas y seguir generando ingresos. Así es de que el hecho de que tengan tantas series en preproducción del MCU hace que no haya esta urgencia inmediata de tener más material de la franquicia para cine. Así es de que no me extrañaría que más allá de lo que ya está planeado para la fase 4 del MCU, no haya realmente películas de alto presupuesto en los próximos 2 o 3 años. Creo que es a donde apunta y ese sería el impacto más grande que esto va a tener. Pero pues será cosa de esperar y ver sobre todo cuál es la situación en otras partes del mundo, porque en Estados Unidos el problema es que nunca tuvieron una estrategia de vamos a cerrar y de forma completa hasta que tenga esto bajo control, sino que fue pues dependiendo quién le estuviera haciendo caso a su cliente. Entonces habrá que ver cómo lidian con esto, cómo lo pueden ir resolviendo y cómo le van a otras partes del mundo, porque insisto, lo de Tenet seguramente es lo que los hizo decidir esto. Quieren tener más de una fuente de ingresos para las películas caras y por eso todos los blockbusters que ya están listos o están en postproducción son los que se van a ir con este sistema, porque todo apunta a que Tenet va a acabar como la tercera película más taquillera del año y la más cara por mucho. Y la película más taquillera a nivel mundial va a ser una producción china, creo que es la primera vez que eso pasa, una película que se llama Los 800, y la segunda es la más reciente entrega de Bad Boys, Bad Boys for Life. Bad Boys for Life recaudó una vez y media la cantidad de dinero que recaudó Tenet cuando costó menos de la mitad. Entonces yo creo que tiene mucho que ver lo que pasó con Tenet. Todo el mundo decía Tenet es la película que va a salvar el cine. No, Tenet fue la película que le enseñó a los estudios que no están listos para seguir produciendo blockbusters, al menos por... Pero Bad Boys se estrenó antes de que ya estuviese extendida la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, sí. Sí, ese es el tema, o sea, por ejemplo, aquí influye el carácter de las personas. Hay gente que nosotros mismos lo hemos visto en nuestros comentarios en Twitter, hay gente que dice, ah, pero quiero ir a ver la película, y listo, me pongo mi mascarilla y voy. Hay gente como yo que dice, no, si abren el cine no voy a ir, no voy a ir hasta que haya una vacuna, porque no me voy a poner en riesgo. Principalmente porque para mí el riesgo no soy yo, sino que las personas con las que convivo. Entonces no estoy dispuesto. Yo lo veo de este punto de vista. No me da miedo enfermarme y morirme, pero sí me da miedo matar a alguien. Llegar acá, llegar a la casa con una enfermedad y que alguien se muera de esa enfermedad porque la contrajo de mí. Entonces desde ese punto de vista no voy a arriesgarme a ir al cine. No tiene sentido. Sí, y recordar que la mascarilla no es para protegerte a ti, es para proteger a los demás. Entonces ahí la cosa es que si la mascarilla no te ofrece una protección al 100% y allá afuera hay imbéciles que no lo usan, aun cuando pueden ser portadores, pues te pone en riesgo. Entonces, y te pone en riesgo de ser portador y de hacer que otras personas se enfermen. Entonces ese es el gran problema. A mí me mandan todo el tiempo correos de la cadena de cine en la que acostumbro ir ofreciendo promociones porque pues les interesa que la gente vaya. Yo no desconfío de que ellos estén haciendo bien su trabajo, que estén realmente haciendo un buen trabajo de esterilización y limpieza de las salas y sus instalaciones, pero no confío en el resto de la gente. Es la razón por la que no me interesa ir al cine en estos momentos, así es de que pues habrá que esperar a ver cómo evoluciona esto, pero pues sí, de que van a cambiar algunas cosas, van a cambiar. Sí, y este es un miedo que va a quedar, creo yo. No en todo el mundo, pero sí en algunas personas. Sí, perdón, lo que sigue, Héctor McCoy, que nos pone unas caritas de enojado con rojo del hashtag. Imagino que esto quiere decir que está usando el hashtag bajo protesta y molesto por tener que hacerlo. Pero, como sea, solamente así leeremos sus preguntas. Pregunta para Esteban. ¿Sigue vigente el estereotipo del mexicano ranchero? ¿El mariachi y la comida picante? Ah, creo que lo de la comida picante no es un... Se exagera. Existe, pero se exagera. O sea, Beto, en la mañana... Yo la semana ya, es 8 días que estuve en México, todas las veces que desayuné mexicano era picante. No era un picante exorbitante, pero era picante. Eso es a lo que me refiero. La cocina es picante, pero no es ese picante que te arde y te hace ir a querer meterte en una tina de agua. No. Pero en Chile eso no existe, para que se entienda la diferencia. En Argentina menos. También hay gente que come picante, pero la cultura de cocinar picante no existe. No existe. Siempre, no, es en pocas cocinas. Siempre el picante se agrega, es un opcional, es un extra. No es parte de las comidas. No hay comidas picantes. Hay salsa, está el merquén, pero nadie cocina, nadie te sirve un plato que sea picante. Ya. Sí, yo creo que hay cocinas incluso que pueden ser más picantes que la mexicana. Hay platillos de cocina tailandesa que sí son muy picantes. Sí, sí. Pero eso. Y el otro, pues ya viste que sí estamos llenos de rancheros. Ahora, el estereotipo, creo que ustedes lo tienen que decir. ¿Serán cierto o no? Creo que como todo estereotipo, el tema es la generalización. El hecho de que puede ser cierto el estereotipo en una persona, en X cantidad de personas. El tema es que si lo pasa, lo traspasa a una generalidad. No, nunca van a ser correctos. Como dije, a mí me sorprendió. Cuando llegué a México no era el Día de los Muertos. No sé qué puedo decir, me decepcionaron. Es que no viniste a las fechas. Pero no, has de saber no que... todos los días el Día de los Muertos. No, lo que pasa es que todas las películas que has visto transcurren en el día. Pero si te sirve de consuelo, el desfile de Día de Muertos con las calaveras gigantes que viste en Spectre ya existe. Okay. No existía, pero después de que Daniel Craig y James Bond lo trajeron a México, ahora es una nueva tradición. Ya tenemos desfile de calaveras en Día de Muertos. Para los turistas, güey. Exactamente. Si eso es lo que querían ver, eso es lo que hay que venderles. Pues sí, unas cuantas catrinas. Pues ¿por qué no? Sí, el problema es cuando la gente por intentar pintarse como catrinas ves de repente la calle llena de osos panda. sí, definitivamente. Osos panda que les cosieron el hocico. A veces ni eso, o sea, es la parte que es más molesta, que ni siquiera es el maquillaje completo, nada más es píntate los ojos de negro y la cara de blanco y ya. Entonces son disfraces de panda, no de Catrina. Pero en fin, el mismo Héctor se pregunta para, perdón, pregunta para Beto, ¿qué te gustaría conocer de Chile? En general, yo no soy mucho de pensar en objetivos. A mí me gustaría mucho conocer muchas partes del mundo. Soy muy fan de la arquitectura, entonces a mí sí me gusta de repente ir a ver edificios viejos y la arquitectura colonial. Por ejemplo, yo no soy religioso, pero sí de repente me gusta ver el tipo de construcciones que dominaban en cierta época. Las iglesias a nivel arquitectura y escultura es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y lo único así de Chile que sí veo así como que es un lugar que me gustaría ver alguna vez, los Moas en la isla de Pascua. Sí, es difícil y es caro, Beto, pero se puede hacer. Lo sé. Así es de que por eso dije, me gustaría. Tal vez no pasará, pero me pregunto, ¿qué me gustaría? Sería eso y en general, pues conocer cualquier otro lugar siempre lo veo como algo interesante. Yo creo que hay dos lugares que son atracciones internacionales en Chile, que son San Pedro de Atacama y las Torres del Paine, que están en los polos opuestos del país. Esos son lugares que creo que vale la pena visitar. Ahora, no creo que a México le falten lugares impresionantes. Así que yo por lo menos creo que hay bastante que ver allá. Pero sí, si vinieras a Chile, creo que esos serían dos lugares. Santiago no me llama la atención porque he vivido en Santiago toda mi vida, pero suele pasar que cuando llega alguien que no conoce Santiago, sí le llama la atención. Creo que eso es en general, porque fue algo que comentaba con mi hermano cuando lo hice por acá, que cada vez que veíamos planes de a dónde íbamos a ir o qué te íbamos a enseñar, pensar la cantidad de cosas que hay en la ciudad y que la mayoría de la gente no visita porque las han sentado. Claro. Hayan estado toda su vida. Exactamente, eso es muy común. Uno no ignora, el mismo centro de Santiago está lleno de museos y edificios coloniales. El tema es que la arquitectura chilena no es muy llamativa, somos bien, como decimos acá, guatones copiones. Es un chiste viejo, es bastante viejo. Y hay versiones más pequeñas de edificios famosos, no muchas, pero colonialmente también éramos una colonia pobre, entonces no hay gran opulencia en la arquitectura colonial. Y por el afán avaro y de especulación inmobiliaria de Chile, se ha preservado bastante poco de la estructura, digamos, de la arquitectura colonial. Hay una tendencia bastante fuerte a dejar que los edificios se caigan para poder levantar un edificio más grande y más rentable encima. Pasando a lo que sigue, Kyokoi me pregunta a mí, ¿cómo le haces para traducir, por ejemplo, diálogos como los de Cassidy en Preacher, que tiene expresiones como Jesus, para decir Jesus, que ayudan a darle énfasis al acento escocés? En general, ese es un problema que tienen muchos cómics que tienden a manifestar fonéticamente los acentos. Es como si piensas en los cómics de los X-Men, que a lo mejor has leído muchos en español, no hay un solo cómic traducido a los X-Men que refleje el acento sureño de Rogue, por ejemplo. Entonces es algo que yo veo como algo secundario. Yo trato de no fijarme en lo que es el acento, a menos que sea algo que resulte esencial para la historia. En la mayoría de los casos, sobre todo en el caso de Garth Ennis, él los acentos los utiliza más como para recalcarte de dónde es un personaje. Entonces yo en esos casos intento enfocarme más hacia alguna característica en su forma de hablar más allá del acento. De repente algunos modismos, yo creo que es la cosa más fácil que les ponga. Si tiene alguna muletilla o algo, tratar de buscar una versión que funcione en español de la muletilla, porque el tema de los acentos es algo que no hay forma de reflejarlo en español de una forma que resulte convincente y que no se convierta en una distracción, que me parece que eso es importante. A veces por tratar de adaptar algo que estaba en el original a la traducción, terminas por hacer que se convierta en una distracción porque interrumpe la lectura fluida de la historia, y eso me parece que va completamente contra la intención original de traducir cualquier cosa. Entonces los acentos es algo a lo que le doy muy muy poca importancia. Por ejemplo, en el caso de The Boys, que también es un cómic de Garth Ennis, si lo piensas bien, en los personajes principales tienes a un escocés, un inglés y un francés, además de un negro que habla con acento del Bronx. Entonces si estuviera preocupando por los acentos, terminarían todos hablando con acentos muy, muy extraños y que no tendrían ningún sentido, ni ningún significado y ninguna validez al hacerlo en español. Entonces yo decidí omitirlo, concentrarme en otros aspectos de la narrativa y nada más tratar de que eso sí, cada uno de los personajes tuviera una voz distintiva. Eso es lo que hago generalmente. Me olvido de los acentos, salvo en casos en los que tengan que ver directamente con la historia. Que la forma de pronunciar algo se convierta en un juego de palabras, por ejemplo, eso es algo que sí hay que cuidar mucho más que es lo que se hace con ello. Además que varios de esos acentos no se entienden en español. Si le haces un acento escocés, le remarcan las R. Es muy poca la gente que lo lea en español que va a entender que eso significa que la persona viene de Escocia. Hay otros que sí se pueden traspasar, creo yo. Por ejemplo, el francés, porque lo puedes hacer un español afrancesado y se va a entender que esa persona es de Francia, pero los regionales, pero dentro del mismo idioma, se entiende cuando lo hablas, no cuando lo lees. Sí, pero puedes poner un oui, algo así, no sé, pero tiene más sentido. Sí. Como digamos en español tiene más sentido, tienes la noción de una persona que habla con un acento, habla en español con un acento francés, con un acento italiano, con un acento gringo. Pero no tienes en tu cabeza una noción de un español hablando con acento. O sea, no existe una versión del acento escocés en español. No existe. Tendrías que hacerle decir que el personaje, no sé, viene de Argentina, viene de España y se te rompe toda la historia. Es algo que han hecho muchas veces, pero no funciona. Sí, algo que hacen acá es justamente eso, tratar de ponerles un acento extranjero en español, y en realidad no funciona. O sea, si quieres demostrar que, por ejemplo, el resto de los personajes hablan un inglés americano, y quieres mostrar que alguien viene de las Islas Británicas y es un inglés, un escocés, un irlandés, el equivalente sería a que pongas a la gente con acento de español, tal cual, hablar en castellano, y te rompería toda la idea de la ficción, porque pues no tiene nada que ver tener un acento castellano en narración en español, algo que han hecho incluso con la animación, ¿no? En el caso de las hienas del Rey León, por ejemplo, recuerdo que era algo muy, muy criticado, porque en inglés eran actores negros los que eran las hienas, y lo que hicieron en español fue hacer que hablaran como personajes de Barrio Bajo de la Ciudad de México. Eran los niñitos de ¡órale, carnal, no estés haciendo eso! Porque pues eran las hienas, eran despreciables. Entonces en Disney alguien se le ocurrió que buena idea poner solo a negros, porque eran los que eran como eran los barrios bajos y podían ser delincuentes, y entonces acá se fueron por ese mismo estereotipo. Cambiémoslo de racista a clasista, que es otra forma de racismo. Es exactamente lo mismo, pero es otra cosa. Entonces, eso es un problema. Entonces, yo por eso tiendo a ignorar los acentos. Fuera de situaciones en las que alguna frase o palabra tenga importancia para la historia, pasa a segundo término. No es importante. Beto, llegó otra pregunta en Facebook. Ok, ¿de quién? ¿Qué quiere? Guillermo Alvarado, buena noche. ¿Tienen algún tipo de botana en especial? ¿Botana? ¿Guacamole, Beto, guacamole con papas fritas? Creo que no se refiere a esa clase de botana. Se refiere más a algo que estés que puedas pellizcar en cualquier situación. Por ejemplo, si estás trabajando, podrías tener a un lado un tazoncito con algo. No creo que si estás trabajando, leyendo, lo que sea, podrías tener a un lado un tazón de guacamole, ¿o sí? ¿Podrías? No, sería una exageración. Sería antihigiénico para cualquier cosa. Sería una exageración. Sí, mira, entonces, lo que he hecho últimamente, un poco para calmar la ansiedad, es Semillas de Maravilla. No sé si me se adopte el tema. Creo que el tema de comer por ansiedad es algo que trato de controlar, pero es muy común en mí. Así que no soy tanto casi como de botana circunstancial. Estaba pensando más en algo motivado, digamos. Me quiero sentar a ver o hacer algo. Sí, acá botana, pues generalmente... Yo a veces cuando estoy en la computadora o cosas así, sí de repente me gusta tener algo para estarle picando. Y puede ser cualquier cosa, desde pasitas, cacahuates, alguna fritura, papas fritas de harina. A veces incluso algo que he llegado a hacer es cereal. Galletas de animalitos también es una opción. Pones un tazoncito por un lado y puedes estar picándole ahí al botecito. Realmente no tengo alguna así de preferencia, pero sí hay ocasiones en las que... Okay. Después de algún rato, si se te antoja estarte echando algo a la boca constantemente. Creo que pared... Cacahuates y galletitas. Pared de antemano la pregunta. ¿Ah? Debería haber seguido leyendo, Beto. Dice, ¿tienen algún tipo de botana en especial o bebida en especial que disfruten en el momento de lectura de cómic o al ver pelitos series? Pelis o series debe ser, ¿no? Sí, eso tiene más sentido, Beto. Muchas gracias. Bueno, sí, guacamole con papas fritas, pero la verdad, generalmente cuando me siento a ver cosas, no voy a buscar mis botanas. Incluso... Si estoy leyendo en papel, no como nada. No, de entrada, no le vas a poner las manos llenas de papas fritas en el menor de los casos. No, por ningún motivo. Porque aparte te vas a encontrar con que casi ningún cómic pasa la prueba de la tinta negra, entonces no, los dedos con grasa sobre un cómic o libro, jamás. Mira, tal vez un café, pero en el verano me gusta tomar bebidas heladas y una bebida helada cerca de un cómic, un peligro, Beto. No me lo recuerdo, es que yo recuerdo una mesa llena de cómics de Daredevil, de Frank Miller, vasos de naranjada y uno de esos vasos volteándose sobre la mesa. Oh, yo recuerdo unos cómics de Flash que se les cae, les di vuelta un café encima. Los boté, me los compré de nuevo. No, acá lo que sirvió ver esa mesa, estábamos en un restaurante, cafetería, justamente después de una convención de cómics, donde me hice con muchos números de Daredevil de Frank Miller, incluida La Muerte de Elektra, por ejemplo, que estaba allá sobre la mesa. Estábamos viendo los cómics en la mesa, había vasos de café y naranjadas sobre la mesa, y un amigo que manotea mucho cuando habla, le dio un golpe a una de las naranjadas, esta se iba a voltear sobre la mesa, y descubrimos que los ñoños y nerds somos más rápidos de lo que la gente se imagina cuando es necesario. Todo mundo tiró manotazos a la mesa y cuando la naranjada se esparció sobre ella, ya no quedaba ningún cómic en la mesa. Así es que todos ellos salieron a salvo. Ah, qué bueno. Pensé que era una tragedia de aquellas, Beto, porque lo mío sí fue tragedia, aunque no fue tan terrible, porque no eran cómics que no me podía volver a conseguir. No era un cómic de Frank Miller que ahora vale $200, no era eso. Mira, dentro de todo, la parte que me tranquiliza es que la persona que los tiró tiene un extraño sentido del honor. Y yo sé que él tiene esos cómics. Entonces, si algo hubiera pasado, en el peor de los casos, los hubiera mandado pedir a casa de sus padres para reponerlos. ¿Fue Jorge? No. Ah, ok. Mi esposa y mi hija les mandan saludos, pues son quienes me acompañan a escucharlos por las noches, al momento de desacelerar el ritmo del día y dormir. Gracias y excelente podcast. Muchas gracias, Guillermo. Lo sentimos por tu esposa y tu hija. Esperemos que lo disfruten. Si es así, son parte del escaso... público femenino que nos reporta las estadísticas de Spotify. Mira, no le han pedido el divorcio y eso ya es buena señal. No le han pedido ni el divorcio ni la orfandad. No, o sea, eso es lo de menos. O sea, lo primero sería yo me voy de aquí, después nos arreglamos, pero yo me voy de aquí. Entonces, si no le han pedido el divorcio, creo que ya estamos del otro lado. No es tan grave la cosa. Esperemos que así sea. ¿Qué más, Beto? Creo que falta mucho todavía. No sé si vamos a leer todo. No es mucho, ya, okay. Ya son pocas realmente, un puñado. El tío Koi, libros de terror que recomienden. ¿Beto? Sabía que esto iba a pasar. Libros de terror, ok, pues la fácil sería Stephen King. Hay muchas nuevas Stephen King, son buenas, no todas, algunas más aptas que otras. Yo en particular, cuando se trata de horror, terror, soy gran partidario de la ficción corta. Me gustan mucho leer los cuentos, entonces yo sí recomendaría echarle un ojo a algunas antologías. Hablar de Stephen King, tal vez si no conocen el trabajo de su hijo, de Joe Hill, aparte de que escribe cómics, también a veces orientado al horror, los casos de The Cape, Lock and Key y lo que hizo para su propio sello Hill Comics en Black Label, creo que son ejemplos de lo que puede hacer en cómics, pero sus novelas y su colección de cuentos que es 20th Century Ghost, todos los cuentos que escribió antes de su primera novela, en los primeros años de este siglo, me gustan bastante. Creo que es, como cuentista incluso, me parece que es, por momentos, incluso mejor que su papá. Creo que es más, sus finales son más sólidos, y eso siempre ayuda. Sus novelas también, sobre todo las primeras, me gustan bastante. La primera es un poquito... tiene sus altibajos, pero en general es bastante bueno. Y de los autores veteranos, alguien de quien me gustan mucho sus historias es Peter Straub, muy amigo de Stephen King, del que tal vez la más famosa sea Ghost Story. O escribieron por ahí juntos una en español se llama El Talismán, no recuerdo cuál era el título en inglés. Sus libros también son bastante buenos. Y dentro de las colecciones de cuentos hay unas muy buenas que se me hace que son difíciles de conseguir, se llaman Borderlands, que la premisa era que los cuentos, para ser elegibles, para aparecer en esa antología, el requisito es que no podían tener fantasmas, monstruos ni elementos sobrenaturales. Tenía que ser horror contemporáneo, entonces todo era en situaciones que pudieran ser viables incluso en el mundo real. Podías alucinar a temas de fantasía siempre y cuando no hubiera una presencia sobrenatural como tal en los libros. Esa era la premisa básica de la colección Borderlands, que esos recuerdo que los descubrí por accidente, porque los reeditó en algún momento White Wolf, que es esta empresa que se dedicaba a hacer libros para juegos de rol, y sacaron una versión en tomos de bolsillo, de pasta blanda, con portadas de Dave McKean. Entonces así me hice con 3 o 4 de ellos, y ya después descubrí que eran 6, después de los otros me hice en digital, entonces por ahí los tengo todos en digital, y en general los cuentos me gustan mucho. También se le pueden echar un ojo a cualquiera de las colecciones de Best New Horror, que era una colección por año con alrededor de 20, 25 cuentos, una colección curada por Stephen Jones. Creo que es de lo más recomendable que pueden hallar en el género. De autores recientes, Stephen Graham Jones es alguien que tiene algunas novelas que me gustan bastante. Es eso, así de bote pronto. De Clive Barker hay cosas que me gustan mucho. De adolescente disfruté mucho los Books of Blood. A lo mejor a Barker la mayoría de la gente lo ubica por películas, y la verdad es que las películas salieron a veces de un cuento y no se parecen mucho, pero sus cuentos de adolescente me gustaban mucho, y hay un par de novelas suyas que me hicieron bastante bien. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Kyokoi, una más de Kyokoi. Si tuvieran que hacer su propia League of Extraordinary Gentlemen con personajes de su país, ¿quién la conforma? Uy, no sé realmente, Beto. Creo que... Creo que un problema que hay con la equivalencia es que para The League of Extraordinary Gentlemen son personajes salidos de literatura mayormente de género, de habla inglesa, y que todos coinciden más o menos en el periodo en sus aventuras. El problema es que en la literatura hispanoamericana no hay literatura fantástica de esas características de una forma consistente, entonces no podría ser algún equivalente. A lo mejor lo que podría hacer sería algo más parecido a los Avengers o a la Liga de la Justicia, de tener personajes de ficción separados que los unieras en un equipo. No puede ser como la Liga, porque no podrías llevártelo al pasado y darle este aire de steampunk, porque realmente no hay personajes para ello. Yo por ahí lo más cercano que tenía, yo tomé un personaje clásico de la literatura de la época colonial, que es Martín Garatusa, con el que había pensado alguna vez en escribir una especie de neopulp, y después le agregué elementos de mitología azteca combinados con cosas de Cthulhu y personajes derivados de algunas otras obras, no necesariamente tomar a personajes famosos, y tengo un esquema de algo que estaba pensado hacer algún proyecto en cómic con él, pero jamás encontré un dibujante que sí quisiera comprometer, sobre todo porque no podía pagarle a nadie por hacerlo. Entonces por ahí hay un montón de notas de ese proyecto extraño, que tendría alusiones literarias sin ser necesariamente como esto. Y es que lo más parecido que puede ser tendría que ser con personajes ya de la segunda mitad del siglo XX, que me parece que traicionaría un poquito el asunto, pero ahí probablemente se podría hacer interesante con la versión mexicana de Fantomas, con Calimán y tal vez algunos otros personajes por ahí, pero no tenemos lamentablemente una tradición tan añeja de literatura fantástica como para pensar en hacer algo parecido a la Liga de Caballeros Extraños. Sí, yo por un lado soy un ignorante en literatura chilena en general. He leído libros chilenos, pero no mucho. Y los personajes de los que puedo pensar no tienen ningún carácter fantástico. Por ejemplo, Martín Rivas, algunos de los personajes de Francisco Coloane o de Manuel Rojas son... Hay algunos que son historias con elementos fantásticos, pero no realmente. Es más como esta especie de misticismo rural, un poco más que eso que realmente cosas fantásticas. que tiene que ver con la más con el desconocimiento o con esta forma en la cual la cultura oral reemplaza o trata de explicar cosas que pasaron y que no son necesariamente fantásticas, a veces son simplemente tragedias terribles. Así que no se me ocurre realmente. Los personajes de Isabel Allende es una escritora contemporánea. Los personajes, algunos son del siglo XIX, pero los escribió en pleno siglo XX, entonces no es exactamente lo mismo. Sí, digo, acá realmente literatura que, si no fantástica, al menos de aventuras, es realmente algo bastante reciente. Entonces, incluso hay cosas que ya se hicieron. El detective más famoso de la literatura mexicana, Velasco Aranchein, es una creación de los años 70 y ya hizo cosas con mezclarlo ahí con su versión de Sobek y con Lucha Libre y demás. Así es de que lo que tienes que hacer sería recurrir a eso mismo, meter a Velasco Arán en alguna historia con otros personajes creados en la literatura mexicana a partir de los años 70, que es cuando realmente empieza a darse un poquito más en el género de aventura y fantasía. Pero no hay suficiente material como para hacer algo. Más bien, yo por eso les digo, lo que yo tenía pensado era más como haciendo alusiones, incluso leyendas urbanas. Pero no sé, veo difícil que algún día haga un cómic. No sé si algún día tome esas notas para hacer algo en prosa, pero pues no se me ocurre nada que pueda ser realmente un equivalente a la liga. Yo creo que lo más que sería más propio de la cultura latinoamericana y de la cultura chilena en realidad sería bastante más político y no tendría que ver con personajes de literatura fantástica, sino que con personajes históricos. Creo que sería interesante juntar a personajes que tienen rasgos míticos, pero sin haber sido personajes que hayan hecho nada extraordinario. Simplemente se sabe poco de ellos o hicieron cosas y los mataron. La mayoría terminaron muertos. Y tiene que ver con lucha de clases y luchas sociales en general. Creo que la idea de juntar a varios de estos personajes de alguna forma sería históricamente incorrecto, pero interesante a la vez. Así que eso podría ser, no sería exactamente lo mismo, pero creo que es lo que podría funcionar mejor, de lo que se me ocurre por lo menos. Sí, puede ser. Y después, Tío Koi, ¿película favorita y menos favorita de Pixar? Mira, agarré un listado y hay varias que no he visto. Me estaba fijando aquí más o menos de 2000, de Up en adelante, me he perdido varias. Creo que puede estar entre Incredibles y Ratatouille, mi favorita. Y mi menos favorita de las que veo acá y de las que he visto es A Bug's Life, que no la encuentro mala, pero es la que menos me gusta. Ok, yo creo que la que menos me gusta y por muchos Cars 2. Cierto, Cars. Cars es mala. No, Cars 2. Es mediocre. La primera me gusta. La primera me gusta, pero la 2 sí no tiene mucho sentido. No. Creo que sí es la única película de Pixar que en realidad no me ha gustado. Porque hay algunas que no me gustan tanto como otras, pero esa es la única que sí la veo como que no. Si hubiera sido una secuela directo a video, no me hubiera molestado en lo más mínimo, porque no me parece que esté a la altura de los estándares de Pixar. Y la favorita, pues sí, yo creo que estoy probablemente entre Ratatouille, Los Increíbles y Wall-E. Sí, ahí fue la verdad una secuencia muy buena. Wall-E también me gusta mucho, pero me gusta más Ratatouille e Incredible. Creo que alguna de esas tres. Sí, creo que Incredible, creo que me toca más una fibra más sensible para mí que Wall-E, que no es que no me conmueva, pero me importa un poquito menos, puede ser. Finding Nemo también es muy buena, pero la pongo un poquito más abajo. Cars y A Bug's Life, ninguna de las dos me gusta mucho, pero creo que A Bug's Life es una película que nunca me he repetido. O sea, no, si la veo, tal vez miraré un par de escenas y sigo de largo. Cars, tal vez la podría ver de nuevo, aunque no me voy a parar a verla ahora. Cars tiene el valor sentimental de que fue el último trabajo de Paul Newman. Sí, eso es lo que más me estaba acordando, lo que más me gustó, tal vez. Sí, Paul Newman. Bueno, no podía no hacer una película de autos. Si hubiese estado vivo, Steve McQueen también habría estado en esa película. Por algo lo invitaron, pero pues eso. La que sigue, Real JJ, ¿hay algún auto que les guste en particular? No se me ocurre, creo que un auto que me gustaría comprarme ahora es un Mazda 3, pero no es lo más importante para mí. Veo los autos como, por un lado me gustan, por otro lado los considero un problema, entonces no me entusiasma tanto tener uno. Histórico, creo que el Mustang clásico es muy bonito, no tengo idea cómo será, nunca lo he manejado, pero me agrada. ¿Por clásico qué te refieres? ¿A los 60, 70? Sí. Ok. Yo, pues en particular, no soy gran fan de los autos. Autos actuales, además, con el problema de los ojos, ni pensar en siquiera comprar un auto y manejar. Es algo que está completamente fuera de la cuestión. Y autos históricos. Me gustaban mucho los deportivos, sobre todo en la segunda mitad de los 60, principios de los 70. El Stingray Corvette, por ejemplo. El Shelby Cobra. Y algunos Mustang viejitos también son los que me gustan mucho. Pero me gustan también algunos coches más viejos, mucho más viejos. Incluso muchos de lo que eran las limusinas de lujo, los Reds, los Bentley, etcétera, son autos que me gustan mucho. Una de mis partes favoritas de ver, por ejemplo, la vieja serie de los Intocables, era ver las persecuciones en esos autos viejos. Entonces, sí, siempre le he tenido un afecto particular a esos coches viejos, sin que haya alguno en particular. ¿Qué más, Beto? Y la última que tengo por aquí, de Real JJ. ¿Qué opinión tienen de la saga de Matrix? De la saga no tengo la mejor opinión. Matrix, la original, todavía me gusta bastante. Creo que es una muy buena película. O por lo menos no he cambiado de opinión al respecto. Le guardo mucho cariño. La Revolutions y... no me acuerdo la otra. Reloaded. La verdad es que me parecen... malas. Sí. Están demasiado cargadas de... no logran compaginar bien los aspectos de planteamiento filosófico con la estructura de la historia. Creo que esa es la gran virtud que tiene Matrix, que es ser capaz de hacer crítica social, filosofía y ciencia ficción de una forma muy bien hilada. No se te descarrila la historia en ninguna parte, siento yo todavía, en la original, en Matrix. Están todos los mismos elementos de las otras dos películas, pero están muy bien usado. En las otras dos películas se les carga la mano en un sentido y otro, y estas conversaciones eternas que son muy rebuscadas y que no se entienden, tienes que ponerle muchísima atención, y que tampoco son tan importantes realmente, si ese es el problema. No es que diga, voy a ver esta película porque esta parte no la entendí, quiero entender bien la conversación con el arquitecto. No, después de que la escucha un par de veces y dice, ok, puedes seguir adelante con tu vida. No había algo tan importante que ver ahí. Entonces creo que ese es el gran problema. Visualmente tampoco son la gran cosa, diría yo. Más allá de la pelea en la autopista, que es demasiado larga. No logran... son una gran decepción, creo yo, el tema. Yo creo que esperaba una cosa, es lo que es. Y lo que es no es tan interesante. Hay un montón de ideas sueltas ahí que no tienen la más mínima congruencia. No. Tenían muchos temas que explorar y no exploraron ninguno. Y lo del arquitecto terminaron convirtiéndolo en Cantinflas K. Dick. Así es de que no hay nada que rescatar de toda esa secuencia. Me gustó esa definición, Beto. Sí, es que yo siento, incluso visualmente creo que era un homenaje a Philip K. Dick, pero le da tantas vueltas a lo que dice que termina cantinflando. Habla mucho y no dice nada. Así es de que ese es un problema con esa. La primera me gusta muy rebuscadamente, vuelve mucho sobre sí mismo para sonar más sofisticado de lo que realmente. Sí, y el problema que tiene la primera es que tampoco me parece que los temas sean originales. Creo que lo que marca una diferencia es el uso de efectos especiales. Creo que eso fue lo que la separó, porque, por ejemplo, muchos de los mismos temas filosóficos están en Dark City. Están trabajados de mejor manera, pero en una película que visualmente no es tan espectacular, yo creo que esa es la diferencia. Entonces, sí me gusta Matrix, pero me parece que a veces se le considera más de lo que en realidad es por los aportes visuales que hizo en su momento. Y creo que esa es la principal diferencia, porque temas, incluso hay algunos que vienen desde La Ciudad de los Niños Perdidos, creo que hay temas que hacen eco en Matrix, pero sobre todo siempre pensé que era como aprovechar todo lo que preparó Dark City, vestirlo con efectos más bonitos y espectaculares, y de ahí crear una franquicia. Y yo creo que les pasó un poquito el efecto Lost. Le fue también a la película que les aprobaron las secuelas de inmediato y no habían trabajado la historia, entonces montones de ideas sin explorar, gran cantidad de alusiones temáticas que querían hacer, el tema del infierno donde tenía Perséfone y el diablo y realmente no supieron qué hacer con ellos, el tema de que iban a tener incluso personajes trans, personajes que en el mundo real eran hombres y dentro de la matriz eran mujeres o viceversa, y finalmente entre la construcción de tiempos y presión del estudio no lo hicieron. Entonces creo que las secuelas realmente no valen la pena. En ese aspecto me gustan mucho más el trabajo que hizo con los cortos animados de Animatrix. Creo que es bastante mejor incluso que la película original, porque ofrece visiones bastante más interesantes. Pero pues eso, los cómics son curiosos, hay arte muy bonito, un par de historias curiosas, pero no mucho, y ya son relativamente fáciles de conseguir, porque no tiene mucho que apareció por ahí un tomo con todos los cómics en un solo volumen, porque habían salido un par de TPs por ahí del año 2000, y salió una edición, el 20 aniversario de Matrix Comics, que es un tomo pasta dura como con 25, 30 historias, en que hay algunas cosas bastante interesantes, sobre todo a nivel artístico. Pero pues eso, me parece que es una buena película, buena a secas, y a ver qué es lo que pretenden hacer con Matrix 4. Espero que tenga una historia mejor trabajada después de haber tenido 20 años para hacer algo, y no nos vayan así como algo como las otras dos secuelas que deberían no. Sí, en definitiva no aportan nada. Te puedes quedar con Matrix y punto. Si te gustó, te gustó, y si no, no. Pero las otras no agregan nada. Quitan, restan. Sí. Ok, Beto, terminamos. ¿Lo puedes creer? Terminamos. Hay un comentario que no es pregunta, de Tío Coy, que dice: por cierto, espero que esto llegue antes de que acabe el programa. Gracias al Bio2112, porque ahora veo Beetlejuice en The Dark Knight. Es que siempre estuvo ahí. Nadie le pone atención, pero ahí estuvo siempre. Sí. Nadie lo entendió, pero Heath Ledger le estaba haciendo un homenaje a Michael Keaton. Mira, me pasa que Beetlejuice la vi hace tanto tiempo que no recordaba. Todavía no recuerdo bien, no recuerdo cuándo fue la última vez que la vi. Como para hacer la comparación con Heath Ledger, ¿no? Por ejemplo, cuando vi The Dark Knight la primera vez, 2008, Beetlejuice la había visto hace, no sé, 15 años tal vez. Ok. Pongámosle 10, no creo que sean 15, 15 me parece una exageración. Así que no hice la asociación y nunca he vuelto a eso. Ok, yo me la llegué a topar un par de veces en televisión a inicios de este siglo, entonces no la tengo tan perdida, además de que tengo mejor memoria, entonces yo sí recordaba muchos aspectos, eso. Sorprendiendo a nadie que Beto se acuerde de la película como que lo hubiese visto ayer, a pesar de que la vio hace 30 años. No, tiene menos que la vi, como 20. 15 tal vez. Ok, así que eso. Yo lo que más recuerdo es la canción. ¿La del final? Sí, que era esta de... No me acuerdo cómo se llama el cantante. Hey, Mr. Talim, Harry Belafonte. Fíjate, otra cosa que a lo mejor mucha gente no se acuerda es el resto del elenco. A lo mejor todo el mundo se acuerda de Michael Alec Keaton Baldwin, y de Winona Ryder. Y no se acuerdan que el matrimonio al que está tratando... ¿Era la mamá de quién? Ah, no, era Gina... ¿Cómo se llama? Gina Davis. Gina Davis, eso. Son Gina Davis y Alec Baldwin, la pareja. Keaton, Winona Ryder. No me acuerdo quiénes eran el resto. Creo que está la mamá de mi pobre angelito también. ¿La mamá de Macaulay Culkin o la mamá de Kevin? No, la mamá de Kevin, la actriz. Kevin McAllister. ¡Ah! Kevin McAllister. No recogieron nada, pero sí, el elenco a mí me parecía bastante bueno. Este actor que me parece que no nunca se le dio reconocimiento que tenía, Jeffy Jones, me parece que era muy buen actor y no le daban suficiente trabajo. Siempre hizo secundarios muy, muy chiquitos, pero muchas veces memorables. Sí, Catherine O'Hara. Y nadie más que me... Creo que hay un gato durmiendo cerca tuyo, ¿puede ser? Puede ser. No alcanzo desde aquí, pero es probable que al otro lado de la puerta esté echado Hunter. Generalmente le gusta dormirse cerca de la puerta. Siento algo que ronca, pero que no es tan grande como un ser humano. Ok, o está más lejos. Puede ser. Puede ser. Si es Hunter, está atrás de la puerta. Si es algún humano, está algunos pasos más hacia allá. No lo sé. Ok. Con eso estamos llegando al final de esta edición de Tierra Prima. Beto, va a ser tal vez el episodio más largo de este podcast. Vamos a llegar a una hora 40 aproximadamente, que es lo que generalmente duran los episodios regulares de Comic Verso. Así que, con eso les debiera alcanzar para los próximos 15 días antes de que hagamos nuestro próximo episodio. Tenemos que anunciar un par de cosas, Beto. Nuestro... Sí, porque el próximo episodio es el último episodio de Tierra Prima de este año. Es verdad. Eso tiene que quedar claro. Y se viene época navideña y entonces es época de dar y regalar. De dar y regalar, justamente, Beto. Qué buena transición. Y por lo tanto, nuestro amigo Abraham Ramírez, que estuvo con nosotros hace ya bastantes episodios, nos envió, produjo merchandising, el primer merchandising de Comicverso. Y se los queremos regalar. Una parte. Una parte. Así es. Hizo algunas gorras con el logo de Comicverso, la CB al frente en la pestaña y en la parte de atrás el letrerito de Comicverso, gorras negras, y tenemos para regalar 5 gorras. Así es, así que vamos a hacer... No, Beto, no tenemos 5 gorras para regalar, Beto, porque tenemos algunas que ya están regaladas. Bueno, ok. O sea, vamos a regalar 5 gorras y hay un par que ya están asignadas, pero las otras 3 van a quedar abiertas. Sí. Es decir, sí. No las hemos entregado, así es de que no las hemos regalado. Entonces sí las vamos a regalar. No pueden participar por todas ellas, pero ahí están las 5. Pero hay una por la que sí pueden participar. Hay una que está destinada especialmente a ustedes que nunca nos envían mensajes, nunca nos envían audio. Y es un concurso que hemos decidido armar. El plazo para participar es desde ahora hasta la grabación del próximo podcast, es decir, el día del próximo podcast de Tierra Prima. Lo vamos a grabar el día viernes 18 de diciembre, a menos que pase algo. Así que hasta ese día tienen plazo para enviarnos un audio. Que tiene que reunir. ¿Qué condiciones, Beto? ¿Cuáles eran las condiciones que acordamos? Pues en vistas de que hay que rogarles para que manden grabaciones, decidimos que no bastaba con que dejaran su pregunta en audio. Entonces, más bien, el audio tiene que ser un mensaje. Algo que quieran compartir con el resto de la audiencia de este programa. Una anécdota, un chiste, algo. Algo que nos quieran platicar, algo que sea realmente un aporte directo al programa. Y no nada más el darnos un tema o una pregunta para que nosotros hablemos. Entonces queremos a alguien que aporte algo, si tienen un chiste que contar, alguna anécdota, una historia, algo que quieran compartir, y que nunca antes nos hayan mandado un audio. Es decir, aquí estamos eliminando por default a los que ya han participado, porque nuestro interés es que los que nos escuchan desde las sombras y no les gusta que nadie se entere que están ahí, por lo menos levanten la mano. Entonces, de estas personas que jamás nos han mandado un audio, queremos que nos envíen audios con anécdotas, chistes, historias, algo que sea un aporte para este programa, algo que quieran compartir con nosotros y con el resto de la audiencia, y de entre los que lleguen, dependiendo de cuántos lleguen, ya veremos si hacemos un sorteo, si elegimos uno, el que más nos guste o el único que llegue, si se llega a ser el caso, será quien se gane una. Sí, pero la condición era un poquito más exigente, Beto, tenía que ser alguien que nunca haya mandado ningún mensaje, no solo eso audio. Sí lo dije. Bueno, no, okay. Que nunca haya participado, que nunca se haya manifestado por ningún medio. Que no haya mandado correo electrónico, no haya mandado tweets, no haya dejado comentarios en Facebook, nada de nada. Que nunca haya hablado con nosotros, solamente haya hecho la relación pasiva de escuchar el podcast. Queremos su participación activa. Estamos dispuestos a dejar pasar los likes, porque si no nos vamos a tardar demasiado en revisar quiénes han dado like. Pero que nunca nos hayan mandado un mensaje, no hayan dejado un comentario, nunca hayan respondido a alguna publicación. Alguien que sí, tal cual, nos escuche desde las sombras y jamás haya manifestado. Sí, como las tortugas ninja, Beto, desde las sombras. Así que ese mensaje esperamos que sea más de uno y esperamos poder sortearlo. Si no es así, por lo menos que sea uno. Anímense, en una de esas son la única persona que se anima y reciben un regalo a cambio. Sí, exactamente. Y respecto a las otras, pues en próximos días les avisaremos. ¿Y cuál fue la dinámica que elegimos para repartir? Sí, pero probablemente el resto que están diciendo, ah, ¿por qué yo no? Si yo siempre hablo con ustedes, ¿por qué no puedo recibir un regalo? Bueno, es porque probablemente van a estar participando en esas otras dinámicas. Sí, que básicamente para esas ya no necesitan hacer nada. Ya el solo hecho de haberse manifestado alguna vez o participar de alguna forma con nosotros los tiene participando. Por una de esas otras gorras. Igual, quienes están suscritos a nuestro Patreon también deben saber que dentro de cierto modo ya hay una competencia ahí dentro. Así es de que pues estamos tratando de cubrir un poquito de todo. Los patrocinadores, aquellos que se manifiestan e interactúan constantemente con nosotros. Y queremos que alguien que nunca haya interactuado ni se haya manifestado de modo alguno también sea partícipe de esto. Entonces, esas son las tres categorías en las que van a terminar repartidas estas 5 gorras que hay para repartir. Y esperamos que sea de su interés y ojalá que más de uno se manifieste. Por ahí seguramente en la semana, ya después de que hayan escuchado esto, los compartiremos por ahí alguna de las fotos que nos hizo bien mandarnos Abraham cuando creó las gorras y nos avisó de esto. Porque yo me rehúso a servir como modelo porque no les van a dar ganas de tomar una gorra así y dicen, me voy a ver como él. No se trata de eso. Sí, pero puedes sacarte una foto sin la gorra y luego una foto con la gorra para que veas cuánto mejor te ves con la gorra puesta. Sobre todo si le bajas la visera. Exactamente. Y te pones la mascarilla para protegerte del coronavirus. Y unas gafas oscuras. Y ya, eso sería perfecto. Sí, así tal cual. Sí, eso puede ser la opción. Lo pensaré. Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, lugar donde pueden encontrar nuestros especiales mensuales, nuestras publicaciones anticipadas del podcast regular. Y para acceder a todo ese material tienen que aportar al menos, apenas, $1 al inscribirse, sacar, descargar todo lo que quieran, saquear la bodega y luego eliminar su suscripción. O por supuesto pueden elegir magnánimamente seguir siendo uno de nuestros queridos patrocinadores del podcast de Coso. ¿Algo que agregar, Beto? No, recuerden que ese Patreon es extremadamente flexible. Si no quieren aportarnos $1 cada mes, pueden aportarnos $1 cada 2 meses, o cada 3, o algo así. Se pueden salir cuando quieran, así que no hay ningún problema. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden utilizar sus mascarillas, guardar la distancia social, lavarse las manos y cuidarse mucho. Hasta la próxima.